La hay de un niños. El otro día en el malecón de La Habana conocí un bicho llamado Hecho Consumado. A mí me pareció un tiburón, por eso le dije al señor que lo pescó: señor, ¿por qué no tira ese tiburón al agua? Y él me contestó: porque es un hecho consumado. Yo le contesté que es raro, a mí me pareció un tiburón. Entonces él me acarició la cabeza con mucho cariño y me dijo: mi nieto es igual que tú, pero menos estúpido. Al rato llegó el nieto y preguntó: abuelo, ¿qué bicho es este? Yo le expliqué que era un hecho consumado y él me dijo: qué raro, parecía un tiburón. Y nos fuimos a jugar juntos. Y un consejo: antes de cruzar una calle hay que mirar para todos los lados. Si para todos los lados hay autos, es posible que estemos adentro de un estacionamiento. Esta canción, un poco a lo Brazán, es una historia, bueno, un reclamo de un niño a Santa Claus. Carta a Santa Claus. Querido Santa Claus, yo te escribo, pues me he portado muy bien este año. Yo soy un niño muy caritativo y a los animalitos no hace daño. Que me trago la comida insípida de mi abuela, que le cargo sus batules, que le friego las cazuelas. Soy bastón de los viejitos en difíciles subidas, lazarillo de los ciegos al cruzar por la avenida. A mi mamá la sigo en sus creencias y a mi papá le cepillo las botas. Realizo mis tareas a conciencia y a fin de año tuve buenas notas. Y hasta he ganado concursos que premian sabiduría. Ya no escribo en las paredes y cuido la ecología. No me burlo de Carlitos diciéndole cuatro ojos. No me burlo de él. No le digo diente frío a Manolito y no lo enojo. Por eso es que te digo, venerable Santa Claus, te acuerdes de este niño que también se te portó. Tal vez un tren eléctrico, un Nintendo, qué sé yo, o una patineta mejor, una bicicleta. Esa es la mejor manera de premiar a un niño ejemplar. Entonces, Santa Claus, es que no entiendo que me hayas traído un camión de madera, un dominó que no es ningún Nintendo y toda aquella mierda de trompeta. Te voy a decir que hace si antes yo no te estrangulo, tus ridículos juguetes te los metes por el culo. Te voy a tirar la barba postiza que te distingue y te patearé en la panza hasta que se pase mi empingue. Pedante Santa Claus, y me disgusta que hasta el hijo menor de mis vecinos, que es un soberbio tronco de hijo de puta, enano con instintos asesinos, se pasea por el barrio con su nueva bicicleta y yo con ganas de meterle en la cabeza mi trompeta. Que se cuiden los viejitos de mi ira despiadada, y si me encuentro a tus renos me los cagaré a pedradas. Por eso yo te digo, decadente Santa Claus, me cago en tu trineo y la puta que te parió. Y se me come mierda todo un año y no sirvió. Para el año que viene, sí, para el año que viene, sí, para el año que viene seré yo un